Muy buenos días. Acaba de salir la revista Caretas, recomendable más que nunca. Hay una nota que se llama Coimas en el Pentagonito, que incluye un audio que se puede ver en una determinada página web, pero se trata más o menos de lo siguiente. El jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones del CINTE, que es justamente el organismo que compra, que hace las compras para las Fuerzas Armadas, para el Ejército específicamente en este caso, el Teniente Coronel Jorge Arias Méndez, ha grabado en audio conversaciones suyas con el proveedor favorito del Ejército, el señor Renato Díaz Costa, audios en los que éste reconoce haber pagado sobornos a oficiales de dicha unidad. Renato Díaz Costa, proveedor del Ejército de 33 años, no es un desconocido. En el año 2003 fue investigado en la Comisión de Fiscalización del Congreso porque se descubrió que compraba lotes de bombas lacrimógenas robadas de los almacenes policiales para luego venderlas a esa misma institución en lo que se llama el famoso carrusel. Bueno, el audio es buenísimo, buenísimo. Y hay que leerlo porque en Caretas aparece la transcripción. No es la única cosa importante que aparece hoy en la revista Caretas. Aparece también el caso Raffo, hasta ahora silenciado por la prensa adicta al fujimorismo, y bueno, porque la otra prensa no se había preocupado del asunto. Pero resulta que Carlos Raffo, según testimonio de Vladimiro Montesinos, minucioso testimonio con fechas y con sumas, según el testimonio de Matilde Pinchipinchi y según el testimonio de María Angélica Arce, exsecretaria de Montesinos, habría recibido sendas sumas de dinero entre los 8 y los 15 mil dólares en cada una de sus visitas al CIN. El señor ha sido llamado por un tribunal anticorrupción, el señor Raffo, y dice que efectivamente fue 3 veces al CIN. Sí, dice. Pero fui para reunirme con Montesinos porque, según él, la vida del presidente corría peligro y tenía que redoblar las medidas de seguridad. Pero no recibí ningún dinero. ¿Qué tenía que ver Raffo con la seguridad? Nada. Absolutamente nada. ¿A quién hubiera llamado el señor Montesinos si se tratara de la seguridad del presidente Fujimori? ¿A Fujimori? ¿O a su secretario? ¿O a su edecán? ¿O a su jefe de inteligencia? ¿O al entonces comandante general del Ejército? ¿Qué tenía que ver Raffo? Si Raffo era el jefe de la campaña, el que manejaba el dinero, el que compraba cosas, el que hacía los mítines, el que compraba los polos, los vladipolos. Ahí está, ahora sí que está realmente embarrado don Carlitos Raffo, el incondicional escudero de Alberto Fujimori, tal como lo llama la revista Caretas.